Llevando entre los dedos el tiempo que te ha tocado vivir. No hay principio, no hay fin. Eres ave blanca volando otro sueño. Guayasa. Bueno, con esta canción, Hernán, empezando a dedicar unos minutos a Guayasamín, a esta figura tan importante de la cultura de América Latina. Tania López es la que está cantando esta canción, pero para recordar una figura que con tantas cosas se ve que es la vejez. Antes se hablaba mucho más de figuras como Guayasamín, como se hablaba también de Niemeyer, el arquitecto brasileño, estas figuras que hay que rescatar, ¿no? Sí, y nosotros mismos quizá hablamos más de, ni que hablar de músicos, sí. Algo de escritores, pero se habla menos de artistas plásticos, como en este caso este pintor que también fue escultor, muralista ecuatoriano que nació el 6 de julio de 1919, en Quito, y murió, el destino hizo que muriera en Estados Unidos, en la ciudad de Baltimore, un día como hoy, de 1999, de un infarto. Y su padre era indígena, de origen quichua, y su madre, el padre se llamaba Oswaldo como él, y su madre Dolores Calero era mestiza. Su padre se llamaba José Miguel, trabajaba como carpintero, y Osvaldo fue el primero de 10 hijos y comenzó a dibujar y a pintar muy niño, a los 8, 10 años. Él mismo ha contado, hacía caricaturas de los maestros y de sus compañeros de escuela, hacía también los carteles de una tienda que abrió su mamá, empezó a vender cuadros sobre trozos de lienzo y cartón con paisajes y retratos de estrellas de cine en la Plaza de la Independencia de Quito, y después ya vino su ingreso a la Escuela de Bellas Artes de la capital ecuatoriana. Estuvo en el año 42 durante 6 meses en Estados Unidos. Ahí viajó a México, donde conoció a David Orozco, el genial muralista mexicano que lo aceptó a Guayasamín como asistente. Después fue amigo de Pablo Neruda, recorrió varios países de América Latina, incluso acá Uruguay. Estará bueno buscar con más tiempo a ver qué rastros de su visita acá a nuestro país hayan quedado. Y después fue afianzando su vínculo, su compromiso político también con las luchas de izquierda de América Latina. Y su amistad con figuras, nada menos que Fidel Castro, y con otras figuras a los que pintó, como Gabriel García Márquez. A Fidel lo retrató 3 veces. Dicen que fue el único pintor que logró que Fidel se quedara quieto 3 veces, ¿no? Sí. Para retratarlo. Y Fidel ha tenido palabras sobre él muy, muy valiosas, muy profundas, que después vamos a escuchar. De hecho, Guayasamín murió sin haber visto terminada su gran obra en el tramo final de su vida, que era el espacio arquitectónico llamado la Capilla del Hombre, en el que estaba concentrado a partir de 1995, y bueno, murió sin poder terminar ese proyecto. Y después Fidel, en el 2002, participó en, bueno, Guayasamín lo fue a ver ni bien triunfó la Revolución Cubana y en distintas etapas. También Fidel le tocó estar en Quito, donde fue a la asunción de un presidente cuando cumplió Fidel 62 años y celebró su cumpleaños en la casa de Guayasamín. Y Fidel participó en el año 2002 en el encendido de la llama eterna en esa Capilla del Hombre, acompañado por Hugo Chávez también y por el entonces presidente ecuatoriano Gustavo Noboa, recordando a su amigo que había fallecido 3 años antes, ¿no? Bien, es una figura, bueno, Guayasamín dice que fue a Cuba la primera vez porque fue a retratar a Fidel, y se podía haber ido antes a Cuba, sí. Pero dice, yo no iba porque todo lo que pasaba ahí, la invasión norteamericana de cabarets y de jugadores y de hoteles exclusivos, era para mí desastrosa. Y la primera vez que va es justamente para hacerle este retrato, este primero, ¿no? Primer sí. retrato de Fidel. Sí, vamos a escuchar, si te parece, sí. Ángeles, brevemente a Guayasamín, hablando primero el primer tramo de lo que vamos a escuchar es de una entrevista que le hizo un periodista argentino que viajó por Canal 13 de Argentina a Quito a mostrar el museo que él tenía, o una especie de museo en su casa, una entrevista del año 1973, y después habla otro tramo y donde termina hablando, incluso reflexionando sobre la muerte ya en entrevistas más recientes. Lo escuchamos a este pintor ecuatoriano y latinoamericano a quien estamos recordando a 22 años de su muerte. ¿Quién soy? El mayor de 10 hijos, hijo de un indio puro en madre mestiza. Uso zapatos a los 8 años de edad, pinto desde los 10 años, vivo de mi pintura desde esa edad, hago retratos de las personas más queridas en ese tiempo, Chaplin, Carlos Gardel, vendo esas cosas, me mantengo a mí mismo, vivo con lo que vendo y pinto permanentemente. Desde los 10 años o desde los 8 años atrás. Mi idea desde muy joven era pintar cosas en serie, porque un tema no puede entrar en un solo cuadro. Entonces tengo que crear series de cuadros sobre este mismo tema para dar una amplitud a este concepto de la ternura, por ejemplo. La intención desde hace unos 12, 15 años en que empezó a nacer la idea de la Capilla del Hombre, y el motivo básico de esto es que de México a la Patagonia tiene que ser un solo país. Este es el llamamiento que estoy tratando de hacer a través de los murales que estoy haciendo. La muerte no existe. Tomemos una planta de maíz. Cae en la tierra el grano de maíz. De este surge la planta, se vuelve una mazorca de maíz, vuelve a caer otro grano de maíz en la tierra, y esto es infinito. Es infinito. La muerte no existe. Bueno, vamos a hacer, después de escuchar la propia voz de Guayasamín, hacemos la pausa y a la vuelta venimos con otro audio imperdible que se los recomendamos. 5.000 años o más que vienes y vas llevando entre los dedos el tiempo que te ha tocado vivir. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos Bueno, podríamos decir, Hernán, para presentar esto, mira quién habla. Sí, ¿no? Hay que escucharlo en estas reflexiones del líder histórico de la Revolución Cubana, de Fidel Castro, que creo que esto es tomado de una intervención que hizo cuando se dio ese encendido de la llama que contábamos en el año 2002 junto a Chávez, la llama eterna en la Capilla del Hombre, ¿no?, que es la obra arquitectónica del tramo final de la vida de Guayasamín, sobre cuyos cuadros y su obra lo único que podemos hacer es alentar a buscarla, a mirarla. En cuanto a música, podemos pasar en la radio, así como invitamos a cuando hablamos de escritores a leerlo, bueno, a mirarla, a la obra donde ha reflejado la lucha, los dolores y la rebeldía de los pueblos latinoamericanos, en su obra, los retratos, en fin, todo el camino artístico desde la profundidad de su identidad como indígena, además, o como integrante de uno de los pueblos originarios de Ecuador, y su compromiso también con las luchas del continente. Pero escuchamos a Fidel, si te parece. ¿Cómo no? Recuerdo aquella vez, muy al principio de la Revolución Cubana, cuando en medio de agitados días, un hombre de rostro indígena, tenaz e inquieto, ya conocido y admirado por muchos de nuestros intelectuales, quiso hacerme un retrato. Por primera vez me vi sometido a la torturante tarea. Tenía que estar de pie y quieto, tal como me indicaban. No sabía si duraría una hora o un siglo. Nunca vi a alguien moverse a tal velocidad, mezclar pinturas que venían en tubos de aluminio con pasta de dientes, revolver, añadir líquidos, mirar persistente con ojos de águila, dar brochazos a diestra y siniestra sobre un lienzo en lo que dura un relámpago y volver sus ojos sobre el asombrado objeto viviente de su febril actividad, respirando fuerte como un atleta sobre la pista en una carrera de velocidad. Al final observaba lo que salía de todo aquello. No era yo, era lo que él deseaba que fuera, tal como quería verme, una mezcla de Quijote con rasgos de personajes famosos de las guerras independentistas de Bolívar, con el precedente de la fama que ya entonces gozaba el pintor. No me atrevía a pronunciar una palabra. Quizás le dije finalmente que el cuadro era excelente. Sentí vergüenza de mi ignorancia sobre las artes plásticas. Estaba nada menos que en presencia de un gran maestro y una persona excepcional que después conocería con creciente admiración y profundo afecto, Oswaldo Guayasamín. Tres veces pasé por la misma inolvidable experiencia a lo largo de más de 35 años y la última vez varias veces. Seguía pintando de la misma forma, aun cuando ya su vista sufría serias y crueles limitaciones para un pintor como él, incansable e indetenible. El último fue un retrato con rostro más o menos similar a los anteriores y unas manos largas y huesudas que resaltaban la imagen del caballero de la triste figura que él, casi al final de su vida, veía todavía en mí. Guayasamín fue tal vez la persona más noble, transparente y humana que he conocido. Creaba a la velocidad de la luz y su dimensión como ser humano no tenía límites. Vengo pintando desde hace 3 o 5 mil años, más o menos, dijo un día con profundidad conmovedora. Mi pintura, confesaba, es para herir, arañar y golpear en el corazón de la gente, para mostrar lo que el hombre hace en contra del hombre. Pintar es una forma de oración al mismo tiempo que de grito, y la más alta consecuencia del amor y la soledad. El hijo del Ecuador, que nació en Quito de padre indio y madre mestiza, en casa pobre, el primero de 10 hijos de una familia que vivía en la miseria en el barrio de La Tola, aprendió en la legendaria ciudad rodeada de montañas y volcanes a ser lo que fue: un genio de las artes plásticas, un gladiador de la dignidad humana y un profeta del porvenir. Como morir es seguir viaje, y en 1988, en este mismo ámbito entrañable, al hacer yo en breves palabras de saludo y en forma humorística una alusión a la muerte, de inmediato exclamó: ya no morimos, ya no morimos. Al inaugurarse la Capilla del Hombre, a la que dedicó sus últimas energías físicas antes de partir, es posible confirmar que lo que exclamó en un minuto de euforia y alegría fraternal era una verdad para el autor de aquella profética predicción. Hoy podemos ver con toda claridad que él y su obra perdurarán en la conciencia y el corazón de las presentes y futuras generaciones. Gracias, Osvaldo Guayasamín, hermano entrañable, por el legado que dejaste al mundo. Llevando entre los dedos el tiempo que te ha tocado vivir. No hay principio, no hay fin. Eres ave blanca volando otro sueño. Guayasamín. jamás soñó. Maletas que van resecándose en su tristeza, pinceles que aún no guardo por tu pasión. Y el color cerró su puerta, porque la luna le ha dicho que aquella noche no te encontró, porque la luna le ha dicho que alguna tarde te hará.